tiran de roga. Entra por la nariz que explosiona tu cerebro y arrasa la garganta y acelera el corazón. Y arrasa la garganta y acelera el corazón. Pasa la noche privando como el loco en el bar. Pasa la noche chupando como el loco sin parar. Mira que noche más guapa y mucha droga pa' comprar. Mira que noche más guarra y mucha droga pa' estimar. Pasados los años tú que no dejas de flipar. Un poco arrasado y ya no puedes aguantar más. Pasados los años y tú ahí tirado esto es igual. Sales por ahí si no hay pa' ponerte a mí no te es igual, guau, guau. Bueno, a ver, ¿cómo hemos empezado hoy el programa Asesino el Rock and Roll? Saludos desde Irola Irratia, pues así, directamente, en sintonía y sonando, acaban de sonar Potro Tañó, la banda de Ordizia, este disco que no recuerdo si tenía título, es del disco del año 1994, creo que era su segundo LP. Y bueno, pues ahí estaban Potro Tañó, con esto hemos abierto con esa canción, la puta droga, ¿no? Nada, pues hemos empezado el programa de este 1 de julio. Estamos en directo en esta tarde de sábado, hoy sin grupo invitado, así que aprovecharemos que se hace, para mí es mogollón de extraño estar aquí solo, porque poquitos programas esta temporada los he hecho sin bandas invitadas, ¿no? Sin entrevistas, sin charla. Pero bueno, de vez en cuando tampoco está mal. No he podido cuadrar ninguna visita para hoy, así que aquí estamos al pie del cañón para escuchar una buena selección de temas, de punk rock and roll, de garaje, de todo esto que nos gusta. Alguna novedad caerá también. Y nada, pues vamos a seguir con cositas así que saco por aquí. Nueva Autoridad Democrática. Que no caiga en el olvido esta banda, que al menos creo que dejó grabados dos discos. Este es creo que es el primero del 2013. Un segundito, que me suena por aquí esto. Vale, y venga, vamos con esto que abría el disco, La Autoridad, desde Madrid, Nueva Autoridad Democrática. Yeah. están Nueva Autoridad Democrática, era esta banda que acaba de sonar, recordando a este grupo madrileño. Y siguiendo en Madrid y también más o menos por esos años, esto que escuchábamos es del 2013, pues vamos a escuchar ahora a Morroplastia, esta banda que creo que solo dejó publicado un EP de 7 pulgadas con 7 temas. Vamos a escuchar esto que se titula Tu olor amargo, ¿eh? Un EP que publicó el sello Discos Regresivos 2014 y bueno, a ver, que estaba intentando, esta es. Huele tacones, polvo se viva, cumple su prime, suena retorcida. Rojas peludas, la polla dura, mamas cachondas, ponen gordas. Provocativas, días salidas, hombres esclavos de sus vaginas. Suicida y sala, es algo raro, color amargo me tiene enamorado. Suicida y sala, es algo raro, color amargo me tiene enamorado. Media rejilla y las costillas, la boca llena y de rodillas. Pezones duros, primer anal y son de un culo. Al aire libre, polvos vibrantes, dentro de casa, pecho lactante. Si tienes sala, es algo raro, color amargo me tiene enamorado. Si tienes sala, es algo raro, color amargo me tiene enamorado. Qué buena, Morroplastia. La verdad es que este EP es una pasada, a mí me encanta, ¿eh? Y hacía tiempo que no me fijaba en él o no recuperaba, y es una pasada. Vacaciones en Hernani. Venga, vamos a escuchar una segunda canción de entre estas siete que reunía este EP de Morroplastia. Vacaciones en Hernani, al margen de la ley. Bueno, pues ahí recuperando, recordando a esta banda Morroplastia con este único trabajo que publicaron en formato, como os decía, EP de 7 pulgadas con 7 canciones, y ahí hemos escuchado dos temillas de esta banda madrileña Morroplastia. Bueno, igual habéis escuchado que se colaba algo, así un poquito que se nos ha ido la pinza con los controles. Pues esos eran Volvoreta, que vamos a escuchar a continuación, de una banda que tuvo su momento y que, bueno, poquito aportaron aparte de ese EP y algún concierto que les pude ver en directo. Estoy hablando de estos Morroplastia que escuchábamos. Ahora vamos con una banda relativamente nueva, con chavales muy jóvenes que ya tienen publicado su primer disco, desde Guadalajara, el cuarteto Volvoreta, con ese pedazo de álbum que se han marcado, Vamos con todo. Y venga, vamos a escuchar Enganchados a la red, me parece un buen tema también, en un disco muy notable. Tecnología acelerada, que no quepa el tren. Toda tu vida robotizada, que no quepa el tren. Son tus manos automatizadas, que no quepa el tren. Es tu visión digitalizada, héroes del fracaso. Los niños que antes jugaban con relojes de metal, hoy miran a la nada, ya que la nada es igual. Habrá un día en el que te hagas viejo y que dirás a tu alrededor, es tan duro como indefenso enganchado a la red. Que no, que no. Bailaban dejando huella al pisar, hoy miran a la nada, ya que la nada es igual. Habrá un día en el que te hagas viejo y que dirás a tu alrededor, es tan duro como indefenso enganchado a la red. Que no, que no. Thank you. Ahí estaban Volvoreta, enganchados a la red. Uno de los temas que van en este primer LP de estos chavales, de esos cuatro chavales que toman ahí todo el viejo rock urbano de, pues eso, de con esencia muy leñera. Y bueno, pues una maravilla de banda que espero poder ver en directo, esperemos que cuanto antes, ahí con toda la frescura y con toda la ilusión que ahora mismo tienen los Volvoreta desde Guadalajara. Bueno, vamos ahora con una banda de Los Ángeles. Eran esta banda de punk latino, y bueno, pues se llaman Rayos X, con algún que otro disco como este titulado Soledad, un disco, bueno, más bien podría pasar por un EP, no sé si exactamente si se publicó en 7 pulgadas o en 12, no recuerdo, pero una de esas bandas con ese estilo de punk latino que tanto nos gusta, que igual bandas más destacadas o quizás más conocidas en esa onda podrían ser Generación Suicida, también de allí de Los Ángeles, pero Rayos X muy bien también. Esto se titula Antisocial, dentro de un disco titulado Soledad. Bueno, escuchando, bueno, directamente dejábamos a Rayos X y hemos ido con Star Mafia Boy, músico madrileño. Y bueno, esta canción está extraída del directo en Gruta 77, esto se publicó allá por el año 2013. Star Mafia Boy es lo que acaba de sonar. Y bueno, vamos a seguir con desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, con, pues sois invitados y poniendo musiquita, disfrutando pues eso, del programa, en este 1 de julio. Y nada, pues seguimos. A ver. ¡Suicidas! No nos mata la muerte. Suicidas tocaban estos días. Se habían reunido para tocar un par de conciertos. Uno de ellos en un festival. En este festival bastante famoso. Bueno, famoso entre comillas. Dentro de lo que es el punk en Finlandia, puede ser. Ahora mismo no me sale el nombre del festi. Y aprovechando, pues eso, que se han reunido para la ocasión. También creo que hacían otro concierto. No sé si en Austria por ahí, que es donde reside la guitarrista cantante de la banda, que Carolina, claro. Bueno, me vuelvo las ramas. No nos mata la muerte, y decía que iba a hablar poco hoy. Como no tengo invitado, ya me lo hablo yo todo solo. Pues qué poner de este EP, fantástico. Esto mismo. Bueno, vaya EP este, ¿eh? Bueno, la canción es La amistad ya no es de nadie, pero aquí encontrábamos, bueno, como casi toda la discografía de Suicidas, sin desperdicio alguno, temazos, contra el suelo de hormigón, Perdido, Vértigo y este La amistad ya no es de nadie, Suicidas. Bueno, ojalá que tengamos noticias, esperemos que cuanto antes mejor, porque creo que tenían pendiente de publicar un disco largo. Es lo último que me comentó Tete, su bajista, no hace mucho, que pasó por aquí por Bilbao para tocar con otro de sus proyectos, que ahora mismo también se me va el santo al cielo. Bueno, pues eso, que ojalá ese disco vea la luz y Suicidas sigan dando caña y les podamos también volver a ver en directo, una banda que nos encanta. Y nada, pasamos ahora con un grupo, recordando a este grupo, que va a ser recordado además con la edición en vinilo de su maqueta, banda de Andoain, Cerdos Compases. Estamos hablando de la década de los 90, creo yo, finales quizás de los 90 o por ahí. La verdad es que es un grupo que sí que se hacía bastante notar y que tenían bastante regularidad tocando. En aquella época de grupos donde también estaban 30%. El caso es que, bueno, el sello Archa Records, que también no hace mucho publicó está publicando algunas demos en vinilo, como es el caso de precisamente de los 30%, los Fresas, Barracos, y ahora le toca el turno a este grupo, Cerdos Compases. Dejaron esa cinta y algún tema en algún recopilatorio, y no sé si habrá alguna grabación más por ahí perdida. En cualquier caso, eso va a ser editado en vinilo próximamente por Archa Records, sello guipuzcoano con buenísimo, con muy buen gusto. Y recupero este Bachuri Shopa, Cerdos Compases. Bueno, joder, Cerdos Compases, es una buena noticia esa edición en vinilo de su maqueta. Ahí estaba esta banda de Andoain, pues muy destacada dentro en aquella época, pues eso, dentro del punk hardcore. Bueno, de Andoain prácticamente todo muy aprovechable, todo muy disfrutable. Grandes bandas salieron de ahí, de Andoain. Bueno, y seguimos. Vale, que a ver, que me pierdo un poquito. Sí, quería enchufar ahora a los Flying Ladies de Logroño. Sí, con esta canción titulada Máquina de Rock y extraída de su disco Nuevo Arte de Vivir, creo que se titulaba Nuevo Arte de Vivir 2011. Se publicaba este segundo trabajo, aunque anteriormente ya habían publicado, aparte de un álbum propio, un compartido con Antibióticos. Y esta canción especialmente, pues me parece muy chula dentro de este disco, Máquina de Rock. Flying Ladies. Pedido por correo, por fin convertirá mi sueño en realidad, garantía total, reviva un futuro que ya se terminó. Tecnología punta del lejano Japón, un Seriden 62. ¡Oh! Ha vomitado mi máquina de rock, mi chica toma un helado al sol. ¡Oh! Cuenta las frases que digo rock and roll. Disfruto del confort de una vida vintage, casa con Porsche blanco, refugio nuclear, un santo sentimiento, la pureza del rock. Viva la rebeldía, reza la promoción, ya no hay nadie en el bar de la estación. ¡Oh! Mi tatuaje es de llamas y corazón, mi padre tiene al final razón. ¡Oh! Debo arreglar mi máquina de rock, de rock. Máquina de rock. Whiskey pinups. Máquina de rock. Ruta 66. Máquina de rock. Buena postal. Máquina de rock. Qué buenos, Flying Ladies, todavía en activo, por supuesto, a su ritmo, haciendo las cosas como han hecho siempre, un poquito, pues eso, por disfrute, por gusto, y pero siguen en activo y hacen sus poquitos conciertos al año cuando les cuadra bien, y bueno, y supongo que de vez en cuando les tocará grabar algo nuevo, que sé que tienen cositas en la recámara, y bueno, ya veremos cuándo toca. Esto que acabamos de escuchar, Máquina del Rock, ya os digo que ya estamos mirando a 10 años atrás, o 2012 o por ahí, incluso algo más, y ahí estaban, desde Logroño. Bueno, pues a ver, ¿qué tengo por aquí ahora? Ah, vale, pues sí, pues otra banda que también, mira, creo que es el mismo año, 2012, Desastro Zombies, desde Donostia, que digamos que era una secuela de los Astro Zombies, de otro grupo pues más antiguo, más de igual de los 90, finales de los 90 o por ahí, si no recuerdo mal, o bueno, igual un poquito más adelante, no sé. Ya llevamos muchos años con esto, la memoria falla y nos perdemos en datos. Aunque ya sabéis que ahora todo se puede consultar y se puede discutir hasta que ya te metes en la red y buscas la solución, ¿no? A todas nuestras dudas. A veces alguna ni se encuentra, pero bueno. Desastro Zombies, qué buen disco este, ¿eh? Lo publicaron en vinilo de 12 pulgadas, creo que solo 5 canciones, sí. Y la canción que vamos a escuchar se titula ¿Qué vas a hacer? Estaban Desastro Zombies, banda de Donostiarra, y bueno, con Fumai también, Fumai, que bueno, actualmente con Señor No, ya desde hace muchos años, y bueno, también suele andar ahora con las Ather Kings, y bueno, su banda, digamos, origen fueron los Astro Zombies, y como os digo, esta secuela de Desastro Zombies, magnífico disco, cortito, pero muy intenso. Nos vamos ahora hasta, siguiendo en Guipúzcoa, nos vamos con Inox. Inox, banda que dejó dos discos, creo, un EP y no sé si alguna cosita más. Nos situamos en 2016, este fue su segundo disco, vamos a decir, largo, con Klaus, el mítico bajista de Vómito, con este proyecto, donde se acompañaba también de componentes que actualmente siguen formando lo que es los Vómito de día de hoy, ¿no? Y joder, pues este disco, ya el primero estaba muy bien, pero este disco dieron con unas cuantas canciones que son realmente, para mi gusto, siempre para mi gusto, que son realmente muy buenas, y que les quedó un disco, joder, pues más que notable, diría yo. Te veré en París, al loro, con temazos como este, Inox. C'est la valse d'amour. Bueno, la verdad es que estaba pensando ahora mientras escuchaba esto aquí flipando por los cascos la cantidad de producciones, de discos que se editan, ¿no?, a lo largo de los años y que quedan, digamos, en un segundo plano, en un, no sé, en un limbo, que solamente de vez en cuando te das cuenta, ¿no?, cuando recuperas cosas y dices, joder, pues esto era un discazo, ¿no?, y qué poca repercusión tuvo, que no sé. Es un poco la guerrilla mía que tengo siempre, ¿no? Sobre todo cuando escucho cosas así, después de tiempo sin escuchar. Y siguiendo, y me dejo de chapas, vamos a seguir disfrutando de canciones guapas de bandas más o menos conocidas o poquito conocidas. Esto es el underground. En Madrid están Yes y los Extenders, con dos discos publicados, y este Rock and Roll Extender es su primer trabajo, 2017. Esto se titula Dios Ciervo. Mi visión se Bueno, ahí estaban Yes y los Stenders. Buena canción también, dentro de ese disco. A ver, me lío, que estaba así, ¿no? Que íbamos ahora con otra banda. Con otra banda también de Madrid, realmente, ¿no? Caos Urbano o de algún suburbio de Madrid. Bueno, el caso es que Caos Urbano les veía por aquí ahora y digo, bajo, pues si estos van a tocar el próximo sábado. Sí, al próximo sábado, el día 8, estarán tocando en Villarcayo, en el Festival Dolmen Music. Junto a Porco Bravo y Memocracia, Los Psicofitol y alguna banda más. Y joder, tenía por aquí esto, pues venga, vamos a enchufar. Es un disco que grabaron, un disco con versiones titulado Recuerdos y Raíces, es del año 2015. Y incluían, antes hemos escuchado un poco a Inox con bastante conexión con Vómito y demás. Bueno, pues en este disco grabaron la versión de Vómito, la de Mirando al Abismo. Mirada te devorará. Epa, y temazos muy emblemáticos. Vaya. Era la versión de Caos Urbano del tema, mítico tema de Vómito, Mirando al Abismo. Os hablaba de ese festival en Villarcayos el próximo sábado, el Dolmen Music Fest. Estarán Porco Bravo, ojito, porque están los horarios ya puestos y Porco Bravo van a ser los primeros en abrir el festi. A las 8:30 en punto estarán Porco Bravo en el escenario de Villarcayo. Luego toca esa banda que tengo que investigar un poquito, We Exist Even Dead. Luego están Los Psicofitol, de sobra conocidos, Caos Urbano, que acabamos de escuchar, y Memocracia, que yo creo que también son un poco del área de las merindades, creo. 8 de julio, Villarcayo. Ahí es un fin de semana muy movidito. con festivales aquí y allá, fiestas populares en todos muchos pueblos, muchos conciertos. El 7 de julio, el viernes, estuvimos hablando la semana pasada aquí con la Peña de Picotos, que se celebra el Reperrock en Repelega el 7 de julio. Bueno, un montón de actividad en estos días de verano fantásticos, que también lo pasamos. Bueno, pues ahora, Sonido Matadero era el disco con el que se estrenaron los Faltons, y esto ya data del 2015. Banda de Portugalete del Matadero, peña que, bueno, luego sacaron un segundo disco, que de vez en cuando andan tocando y que, bueno, y que están metidos en otros proyectos, pero que han causado también, entre un pequeño grupito de seguidores, pues siempre han estado ahí. Y no está de más recordar temazos como este, Parte de una Generación. Esos Faltons, Sonido Matadero. Bueno, pues ya venimos ya de escuchar sonidos más o menos rudos, ¿eh?, dentro del punk y tal, y el punk rock, pues un poquito power pop, ¿eh?, un poquito de melodía, un poquito de, no sé, de relax, pero jo, con qué calidad y con qué buen gusto, ¿no? The Reflectors, desde Los Ángeles, ¿eh?, banda con dos LPs publicados. Para mí, sin ser yo un gran, a ver, cómo decirlo, de estar muy muy muy muy metido en el power pop, porque bueno, conozco unas cuantas bandas y tal, de las viejas y de las actuales, pero seguramente hay cosas por ir por descubrir fantásticas, pero de los grupos que conozco actualmente, esta banda, igual junto con los Speedways y así, yo creo que son de lo mejorcito que te puedes escuchar ahora mismo. Dos LPs publicados, nos quedamos con su primer álbum, First Impression, y la canción que vamos a escuchar se titula Situation Critical, de Los Reflectors. Something that you did, but I've been loved. A ver. Ya que vamos a hacer las cosas así, vamos a hacerlas un poquito bien, ¿no? Que no me corto, que iba a poner dinamita para los pollos. Lo que pasa es que no había parado lo otro. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Eh? Ahora. Con el dedo en el gatillo me conocerás por mí. ¡Ay, claro que sí! Bueno, dejábamos a Dinamita para los pollos, ¿por qué no? Ahora que corren tiempos de verbena en todas las fiestas. Y son canciones que, joder, que los que somos ya un poco viejos también nos acompañaron mucho en los años 80, cuando ponías la radio y no había más que donde rascar a veces, ¿no? Pero bueno, pues hemos ido directamente a escuchar ese puto hit de Iron Beach, ese You Wanna Know, que es una de las canciones estrella de su disco, de su lo que fue su disco Steam Rolling del año 2000. Y ahí quedaba eso, ¿no? La verdad es que estoy disfrutando un montón haciendo el programa hoy y escuchando estas canciones porque, joder, andamos ya en este momento que muchas veces ni siquiera encuentras tiempo para escuchar lo nuevo, lo nuevo, actualizarte, meter novedades. Os dije al principio del programa que iba a presentar alguna novedad. Pues todavía espérate, porque igual paso hoy de todo y sigo aquí dándome el homenaje, que espero que algunos lo estéis disfrutando, quizás ahora en directo, en esta tarde de sábado 1 de julio, o cuando escuchéis el podcast. Y si descubrís alguna canción o algún grupo que no conocíais, pues mira, de eso se trata este espacio, este programa Asesino Rock and Roll desde Irola Irratia. Bueno, pues ahora acabo de... Mira, los Plan B es un grupo también al que le tengo un cariño especial, a la banda donostiarra Plan B, ya que les sigo desde hace muchos años. Y no hace mucho les pudimos ver en... Lamentablemente... No que les pudimos ver lamentablemente, sino que lamentablemente tocaron en El Mendigo, que ya lamentablemente pues ha cerrado sus puertas y hemos perdido una de las mejores salas que había por la zona, ¿no? Y que hemos vivido conciertos y hemos visto y hemos disfrutado y hemos bailado y hemos bebido con bandas increíbles, ¿no? Pues no hace demasiado y poco, no mucho antes de cerrar El Mendigo, pues tocaron los Plan B. Y tengo por aquí uno de sus singles, donde aparece esta canción que, joder, que también me parece uno de los grandes temas de Plan B: Los Salvados y Los Hundidos. We'll be right back. Los salvados se han hundido, los hundidos se han salvado. Los salvados se han hundido, los hundidos se han salvado. Los salvados se han hundido, los hundidos se han salvado. Los salvados se han hundido y ahora saben bien cómo salvarse. Mayúsculas ilegales. Lo que acaba de sonar dentro de su disco Gas del año 1996. Ahí dejábamos a Plan B, hemos ido con he dicho ilegales, no, los enemigos, porque ilegales es lo que vamos a escuchar a continuación. Que joder, de uno a otro, ¿no? De bandaza a bandaza, de veteranos a veteranos. En el caso de ilegales, todavía más veteranos si cabe, en activo y como nunca, como diría Jorge Legal, estamos como nunca, vamos a dar un show acaballante. Y una de las últimas canciones, porque ellos siguen no viviendo del pasado, sino siguen en acción, siguen publicando discos, siguen creando, siguen tocando, siguen recordando sus grandes discazos de desde hace, yo qué sé, y soltando canciones como este: Todos los peligros me conocen. Ilegales. Thank you. alarma, sal a toda prisa de aquí. Nunca es fácil sustraerse al encanto del abismo. Vamos a la zona oscura con ignorante optimismo. Satanás, Satanás, sírveme una copa más. Satanás, Satanás, sírveme una copa más. He intentado ser vampiro y solo soy murciélago usado. Ni eso me ha salido gratis, mis heridas me ha costado. De ser más fuerte de lo que exige el camino, siendo frágil marioneta en las manos del destino. Satanás, Satanás, sírveme una copa más. Satanás, Satanás, sírveme una copa. Me conocen y siempre cuidan de mí. Oigo sus voces de alarma, salgan con la prisa de aquí. La audacia es moneda de valor más que inestable. Repartamos las culpas, la audacia es la gran culpable. Satanás, Satanás, sírveme una copa más. Satanás, Satanás, sírveme una copa más. Satanás, Satanás, sírveme una copa. Pues saliendo sobre las redes encima, mierda. No, Spy, nuevo catecismo católico. Dejábamos a Ilegales y hemos ido con este tema extraído de su disco Scarred for Life del año 2003. Discazo increíble. Con este Living on Dope que acabamos de escuchar. Va, una maravilla todo esto. Y seguimos. Me encuentro por aquí a Luis Bill, músico bastante cercano del área de, pues eso, de Amurrio, Laudio y demás, con un montón de pasado desde la década de los 90 y con cosas más, con proyectos igual más personales, y esto es un homenaje a Franco Battiato. Entonces, pues un clásico en manos de Luis Bill es lo que vamos a escuchar a continuación. Que a ver, le había dado al play y a ver si ahora. Oh, yo quiero verte danzar como los cigarros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviches tunes que giran sobre la espina dorsal, al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Y la radio tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes en Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila al ritmo de siete octavas. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. En el ritmo obsesivo, la clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la baja padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila viejos valses vieneses. Estaba Luis Bill homenajeando a Franco Battiato, quiero verte danzar. Qué buena. Ay, temas míticos. Sí, señor. Y bueno, en cierto modo también eran míticos Morcillo, El Bellaco y Los Rítmicos. En el año 1985, del disco Moros en la Costa, esta banda de Levantina, ¿no? Del área de Valencia o Alicante, quizás, no recuerdo ahora exactamente, pero temazos así tan chulos como este, tan vacilones, Hielo. Hasta aquí. Venga, yo creo que ha sido maravilloso este programa. Yo lo he disfrutado un montón aquí escuchando las canciones que he ido sacándome de la chistera. Y venga, para que no se alargue tampoco demasiado, hora y media de programa, 90 minutos, un poquito más. Nos vamos hasta el próximo programa y ya queda poco para cerrar la temporada, aunque espero que todavía nos queden un par de cartuchos buenos. Para soltar desde Irola y Ratia Asesino el Rock and Roll, y la próxima semana habrá programa y quizás con una entrevista bastante interesante y con un grupo invitado que tengo muchas ganas de abrirle los micros. Mientras tanto, la banda trapera del río, no dais la cara, canallas. ¡Agur! Hasta el próximo programa, Asesino el Rock and Roll. Los muertos en el fango. Love.